Su Wang Huan, investigador superior del Instituto de Desarme y Paz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea, publicó el día 13 el comentario titulado «Trágico resultado de la diplomacia humillante». El comentario dice textualmente: los renegados de Sur Corea, sucumbidos en peor disturbio político debido al caso escandaloso de Park Geun-hye y Choi Soon-sil, se hallan en un callejón sin salida también en la esfera diplomática por repudiarse por las potencias del contorno. Rendidos por la presión de Norteamérica de lograr su ambición de dominación Asia-Pacífico al ocupar Sur Corea. En julio del año pasado, la bruja Park Geun-hye decidió ubicar el SAD gringo en su territorio y las actuales autoridades aceleran su acantonamiento. Debido a ello, Sur Corea se ha convertido en la avanzada nuclear y puesto avanzado de vigilancia nuclear de Norteamérica y al mismo tiempo fue selecta como primer blanco de ataque de los países del contorno. Con la intención de fortalecer la cooperación militar con Japón, los peleles sureños firmaron un tal acuerdo que desprecia el crimen de esclavitud sexual para el ejército imperial insular con una migaja de fondos a finales de 2015. Airados ante esta diplomacia humillante de la renegada Park, los surcoreanos instalaron la escultura niña ante el Consulado General de Japón en Busan, mientras que el país isleño presiona más que nunca a los títeres cuestionándolo. Ahora los fantoches surcoreanos están en la posición de pagar los platos rotos interpuestos entre las potencias que buscan la supremacía estratégica en Asia y el Pacífico. En cuanto a la diplomacia surcoreana, que se traga una injuria sin precedentes, sus medios de difusión masiva lamentan como sigue: desde los albores del nuevo año, nuestra diplomacia se ha hecho objeto de la descarga de la ira. Si China nos da una patata desde aquí, Japón de otro lado, y hasta Norteamérica nos desprecia. China trata a Sur Corea como su territorio remoto. No le importa un bledo Sur Corea para Trump. Y si este en su consideración no pertenece en la prelación, Sur Corea se ha convertido en tambor a que tocan a su capricho China, Japón, Estados Unidos y Rusia para el provecho de sus intereses. La actual situación surcoreana nos evoca el trágico destino de la dinastía feudal de Corea, que a finales del siglo XIX se convirtió en juguete de las potencias debido al servilismo a las grandes potencias y la impotencialidad, y al fin fue arrebatado por completo su soberanía por los imperialistas japoneses. Su desafortunada posición de ser rechazada por todos es la consecuencia natural de la diplomacia humillante de la renegada Park Geun-hye, que sirvió de acólita de Norteamérica y persiguió la dependencia a las fuerzas foráneas y la confrontación fratricida. Presenciando la situación del sur de Corea y la cruel realidad que se monta en los contornos, el norte de Corea siente más la dignidad de avanzar recto hacia la inmutable ruta de la independencia, el Songun y el socialismo, no importa cómo cambien la situación y las relaciones del contorno. En esta tierra, la fatalidad geopolítica se ha hecho rémora del pasado, y Norcorea se ha emergido como potencia nuclear y militar en el oriente a que ninguna hueste poderosa se atreve a tocar. En adelante también, el ejército y pueblo de Corea mantendrán su estirpe independiente frente a la presión de los imperialistas y los dominacionistas, defenderán con su fuerza la paz y la estabilidad del Estado y harán activo aporte a preservar la paz y la seguridad del mundo.